12 del mediodía, 39 minutos, así es. Muchísimas gracias, Maribel. Vamos a hablar ahora de vela porque desde este sábado, día 28 de septiembre, hasta el próximo día 5 de octubre, se va a celebrar en Santa Eulalia el Campeonato del Mundo de Vela en la clase Tornado. Sin duda alguna, un acontecimiento que, bueno, pues es muy importante para la isla de Ibiza y que va a gustar y nos va a gustar a muchísimos. Vamos a poder disfrutar de unos días de deporte y de vela aquí en nuestras aguas. Para hablar de este evento está con nosotros Dominique Tour, que es el director técnico del Club Náutico de Santa Eulalia y además es el director también de esta regata en Santa Eulalia. Dominique, buenos días, bienvenido a Radio Exit. Buenos días, muchas gracias por dejarme estar aquí. Es un placer que hayas venido a atendernos. Bueno, pues vamos a conocer un poquito en qué va a consistir esta competición mundial, que es un orgullo que se celebre aquí en la isla de Ibiza, en Santa Eulalia, en un marco precioso como son las aguas que tenemos. Y bueno, pues cuéntanos un poquito en qué va a consistir. Vale, bueno, en un principio el evento como tal inicia a partir de mañana por la tarde, donde inician registros y mediciones. Lo mismo ocurre a lo largo del sábado y hasta la mañana, a las 11 de la mañana del domingo. A partir de la 1 del domingo se inician las regatas de entrenamiento, que normalmente se hacen dos pruebas de entrenamiento para que los regatistas puedan conocer el campo de regatas, para conocer al comité, para los jueces, para terminar de organizar todo. Y a partir del lunes da comienzo el evento. Están previstas un máximo de dos pruebas al día para los lunes y martes. El miércoles es lo que se considera día de reserva en caso de que no hayamos cumplido el horario de lunes y martes. El jueves seguimos regateando, el viernes también, y acabamos el campeonato del mundo el sábado. Todas las pruebas darán comienzo a la una, exceptuando el sábado, que iniciarán a las 12. Claro, efectivamente, es una de las preguntas que te iba a formular ahora, es decir, ¿cuáles son los horarios para que todo el público que quiera presenciar y coja su barquita o unos buenos prismáticos y pueda ver el espectáculo, cómo están repartidos esos horarios? Vale, bueno, la competición real. Hay una señal, que es una bandera, que es la bandera Delta del Reglamento Internacional de Señales, la cual indica barcos al agua, y nosotros izaremos esta bandera Delta a las 12 de la mañana todos los días. Uh-huh. Eso quiere decir que a partir de esa hora los barcos podrán ir hacia el campo de regatas y el comité se colocará ya en posición. Y a partir de la 1, en teoría, si todo va como está previsto, a la 1 se iniciarán pruebas. Yo me imagino que los barcos de recreo están avisados o verán con la señalización marítima que está acotada toda esa zona, ¿verdad?, para la competición, ¿no? Para este evento contamos con la inestimable ayuda de los GEAS, que es importantísimo para este tipo de eventos. Que van avisando, ¿no? Al igual que la Cruz Roja, al igual que embarcaciones de apoyo nuestras, que indican, por favor, a la gente dónde se pueden colocar, ya que el campo de regatas no pueden entrar dentro de él porque podrían crear un conflicto, podrían llegar a haber accidentes. Claro, efectivamente. Bueno, y en esta edición viene muchísima gente, ¿no? Muchos, muchos inscritos para participar y de ámbito internacional y de muchísima calidad, ¿verdad? Pues mira, esta misma mañana a las 7 he recogido a 14 embarcaciones, tenemos 11 embarcaciones ya en la isla, más estas 14 estamos en 25 y estamos esperando una última oleada. Es complicado, Ibiza, Baleares en general, es complicado por el tema de transporte, dada la casualidad que justo es el cambio de fechas, de horarios de las compañías navieras, entonces ha sido complicado, la verdad es que ha sido difícil para que la gente pueda venir porque, pues no sé, esta misma mañana yo he hablado con Bill Murray, que es uno de los regatistas de la clase Tornado, y para daros una idea, ha hecho 25 horas de avión hasta Londres, luego ha cogido otro avión Londres-Berlín, Berlín ha bajado a Múnich, en Múnich ha cogido su remolque, su vehículo, ha estado 48 horas conduciendo hasta Barcelona y luego ferry Barcelona hasta Ibiza. Sin lugar a duda, un grandísimo amante de este deporte. Sí, como sin lugar todos, a duda. Todos ellos, pero me refiero, a lo mejor no parece gran cosa, pero estamos hablando de un gasto cercano a los 6.000 euros solo para llegar aquí. Uh-huh. Y claro, no estamos en época de crisis, no es tan fácil, pero la cosa es que los regatistas más importantes están todos aquí. Ya que has comentado el tema de dinero, no sé si tienes el número, no hace falta que sea exacto, pero aproximado orientativo del presupuesto que conlleva organizar un campeonato del mundo de estas características aquí en la isla. Vale, para este evento, la realidad es que no importaría que fuesen 20 barcos o 800 barcos, el formato de inversión es el mismo. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos en 61.000 euros de inversión para organizar este evento. Debo decir que los 61.000 no están dedicados exclusivamente al evento, sino que tenemos una serie de actos sociales casi todos los días, uh-huh, para la gente del pueblo, para la gente de la isla, para que vengan también a disfrutar no solo de la vela, sino que puedan disfrutar también de cosas relacionadas con este mundo. Con este mundo, ¿no? Clases y todo ese tipo de cosas, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, el próximo sábado tenemos un concierto de Potalight y uh-huh, otra banda más que va a acompañar. El lunes tenemos la peña escénica que viene a hacer una obra de teatro, tenemos un día dedicado a gincanas para los nenes, tenemos otro día que está... hay varios días que son específicamente para regatistas, como por ejemplo es una gran paella que organizamos para regatistas y organizadores, porque pues todos ellos prácticamente me han pedido poder estar presentes en la preparación de dicho plato, porque es algo para ellos, bueno, un australiano no tiene ni idea de esto y están realmente emocionados. O sea, han llegado esta mañana y estaban ya pidiendo dónde está todo, dónde pueden ir a pasear, dónde se puede comprar, ver playas, es que lo quieren aprovechar todo. Disculpa mi ignorancia, pero no sé si esta es la primera edición o ha habido alguna edición más en esta clase. Tornado. Sí, esta clase lleva haciendo mundiales desde 1964 aquí, en España. Aquí en Ibiza me refería. En Ibiza es la primera vez que se hace un mundial, ¿verdad?, de vela en general. Claro, ¿verdad? Sí. Para Ibiza, indudablemente, es un espectáculo fantástico y maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo se os ocurre un día a vosotros, el Club Náutico de Santurce, decir, bueno, vamos a organizar un campeonato del mundo? ¡Hala, venga! Nosotros, el Club Náutico de Santa Eulalia es un club pequeño, es un club muy humilde. Pero es que cada día se nos van ocurriendo cosas nuevas y nos vamos embarcando e involucrando en cosas nuevas. Hemos tenido la grandísima suerte de tener un par de patrocinadores como es Endesa o Blue Marlin Ibiza, que nos han apoyado muchísimo y nos ha permitido los últimos 5 años evolucionar como club de una manera inimaginable. O sea, esto no... Nosotros hace 5 años teníamos una pequeña caseta que normalmente transportan a los caballos, uh-huh, y ahora tenemos unas instalaciones pagadas por el ayuntamiento, una plataforma dedicada a nosotros, un montón de barcos, monitores, organizamos muchos eventos. Y la verdad es que el Mundial lo quisimos hacer porque teníamos muchas ganas de meternos en una competición internacional. Pero buscábamos sobre todo un tipo de persona de nivel medio-alto, gente que culturalmente quisiesen conocer la isla, no solo... ¿Hay representantes de aquí, de Baleares o Ibiza? Sí, hay representantes de Ibiza. Sí, tenemos a Tito Amengual y su tripulanta, su proa, que se llama Neus, que llevan además semanas entrenando muchísimo. No sabemos cómo van a cumplir porque, claro, estamos enfrentándonos a los campeones del mundo, a exmedallistas olímpicos, a gente que lleva muchísimos años en este mundo. Por eso el renombre que va a tener digamos que el calado que va a tener esta competición es muy importante, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, viene gente que ha estado en Olimpiadas, ¿vale? Y que, bueno, que entrena durísimo para competir y lo va a demostrar aquí con un maravilloso espectáculo. Pero ¿cómo ha sido posible reunir? Porque, claro, las fechas, cada uno pues tiene una competición o tiene un entreno o tiene... digamos, su trabajo particular para realizar. ¿Cómo ha sido posible reunirlos en una fecha concreta? Me imagino que lleváis meses haciendo esto. Bueno, esto hace cerca de 2 años. Vino aquí de visita un regatista que es medalla de bronce, campeón del mundo en varias clases, como es Roland Gebler, que era el representante de la ITA, que es la clase Tornado. Y vino aquí a probar unas velas. Y le conocimos, nos cayó bien. Y a través de ellos y de Sara, que es una persona que vive aquí en la isla, no siempre, pero está por aquí, uh-huh, y Sara y su marido Jürgen, un día hablamos y dijo qué bonito sería hacer un mundial aquí en Santa Eulalia con estas aguas tan limpias, con este sitio tan increíble. Y bueno, me faltaron segundos para decir, plantéalo a la clase, si la clase está dispuesta a venir hasta aquí, nosotros estamos dispuestos a organizarlo. Y así quedó. Uh-huh. Yo de mar no entiendo mucho, ¿no? Pero ¿de cuántas millas estamos hablando el recorrido, de una manera, digamos, para gente de la calle, imaginemos una salchicha muy larga que mide una milla, es decir, 1.852 metros de largo, más uh-huh, o menos, en el cual hay 2 boyas en la parte superior del viento y 2 boyas en la parte inferior. Ellos tienen que darle 3 vueltas a este recorrido y un poquito más abajo de esas boyas está el comité con la línea de salida y línea de llegada. Estamos hablando de en tierra aproximadamente unos 5 kilómetros y pico, más o menos, ¿no? Más o menos casi 6. De distancia real, ¿no? La distancia real que van a realizar pues son unas 6 millas, estamos hablando ya de cerca de 9 kilómetros. 9 kilómetros, un poquito más, ¿no? No había hecho el cálculo yo correcto. Pues no está mal, ¿eh? No. Estamos hablando de embarcaciones que alcanzan los 20 nudos, 40 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora. Son barcos muy, muy veloces. Uh-huh. Y además se espera viento para el domingo en la regata de entrenamiento, para el lunes y para el martes. Es justo lo que te iba a preguntar ahora, que el viento si acompaña mejor para el espectáculo, ¿no? Pues si no sopla, como que va más lenta la cosa, ¿no? Estos barcos tienen una peculiaridad bastante interesante, que es con vientos muy flojos, de en torno a 5 nudos, uh-huh, ellos son capaces de alcanzar 10 y 12 nudos, o sea, llegan a duplicar y, o sea, casi triplicar por la velocidad. Vela alta, ¿no? Claro, ¿no? Porque al acelerar lo que crean es un viento aparente, o sea, uh-huh, el viento hace que corra bastante más que el propio viento. Claro. Entonces es algo bastante espectacular de ver. Pero con viento son barcos muy duros, muy difíciles de llevar. Uh-huh. Las galletas son bastante serias cuando se las dan. Y bueno, ahí estaremos. Bueno, pues empezáis este fin de semana, como bien has dicho, con un concierto, ¿no? Con una serie de actos que, bueno, pues es un reclamo excelente para todos los que quieran disfrutar. No está mal. Empezáis con Potalight, con Alfredo y su banda, y después, ¿con qué vais a continuar? Bueno, además este concierto obviamente es gratuito, invitamos a todo el mundo a que vengan a disfrutar del concierto. El domingo tendremos también exposición de cuadros, hemos hecho un concurso de dibujo, que han hecho unos cuadros espectaculares, sobre tornados además. Uh-huh. Tenemos el lunes la obra de teatro. El martes no tenemos nada porque organizamos la paella para los regatistas. El miércoles, entre comillas, es el día de descanso para todos nosotros, aunque eso en el caso de los organizadores no es así. El jueves tenemos otra jornada con los regatistas, que es una gran barbacoa que vamos a organizarles, porque es muy importante que sientan los regatistas, la gente que viene, es muy importante que sientan cómo somos. Entonces es importante que sepan lo abiertos que somos, lo bien que los cuidamos, porque Ibiza es famosa no solo por la música, sino por otras cosas. Por muchas cosas. Uh-huh. Y mucha gente ha estado años y años viendo a Ibiza precisamente por la gente que ha conocido y por lo que disfruta estando aquí. Y nosotros queremos que sientan eso. Pues deseamos que este sea el primero, el inicio de muchas más competiciones en la isla, en el mundo de la vela en general. Os felicitamos por haber conseguido organizar un campeonato mundial de esta índole aquí en Ibiza, en Santa Eulalia en este caso. Y bueno, pues darte las gracias, Dominique Tour, director técnico del Club Náutico y también director de esta regata. Felicidades por este trabajo y seguro que saldrá todo muy bien, ¿eh? Sí, a ver, me felicitar a mí, la realidad es que los directivos, los trabajadores, el personal, los colaboradores, los patrocinadores, o sea, todo el mundo, es difícil de expresar cómo se han implicado y cómo se han... ¿El príncipe vendrá o no? ya nos gustaría ya, pero creo que tiene otras preocupaciones, ¿verdad? Actuales, sí. Más graves, ¿verdad? Sí, pero sí esperamos, pues obviamente, todos representantes... Para el futuro. De la isla sí estarán, tenemos algunos directivos de empresas que vendrán también. Bueno, la verdad es que creo que se van a pasar una gran semana y dentro que cabe, esperemos que la gente pueda venir. Hay gente que entiende de vela, gente que no, pero creo que, aunque solo sea acercarse un ratito a Santa Eulalia, ver lo que es eso, creo que es sorprendente. Pues una vez más, enhorabuena a todos, a todo el trabajo que habéis hecho y, bueno, pues será todo un éxito. Muchas gracias a ti. Gracias por haber venido. Un placer.